cuando no estás, a mi lado te extraño más y más. Quiero tenerte a mi lado hasta el final. Cuánto te amo, no sabes, mujer, cuánto te quiero. Que por tu amor me vuelvo loco cada día más. Sin tus caricias no puedo vivir un minuto más. Cuando no estás, a mi lado te extraño más y más.